¡Nos has libertado, Dios! Somos el cuerpo de Cristo y vamos a cantar como ese cuerpo. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo nos animamos sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo de hombro a hombro sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios, de hombro a hombro. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Toma tu hermano de la mano. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. De hombro a hombro. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el reino, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Señor, nos comprometemos a luchar juntos por ti, Señor.